Adelante, informa. Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Para, que entró Bentancur, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Bentancur, acción relampagueante, arco de Juan del Prado, la mató de pecho, después sacó un tiro bárbaro, al ángulo, al hueco del travesaño y el vertical izquierdo, gran definición. Un gesto técnico exquisito a Bentancur, exactamente a los 33 minutos, jugada rápida, la amortigua de pecho, sacó un tiro bárbaro, la colgó Bentancur, pasó a ganar Peñarol el Viera. El partido estaba entreverado, había comenzado mejor Peñarol, pero lo había nivelado Wanderers, no había virtuosismo ni mucho menos, estaba friccionado, estaba entreverado, lo pasa en limpio Peñarol. Un centro frontal al área, lo dejaron recibir, la durmió en el pecho, un verdadero golazo, la calzó de aire, la puso arriba, le viene muy bien a Peñarol, le viene notable a Rubén Bentancur, termina con la sequía, gana Peñarol cuando el partido no insinuaba la ventaja de ninguno. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Realmente un golazo. Él lleva el pelota Hernández, rebota. ¡Opa! ¡Gol! ¡Empató Bravo! ¡Empató Wander! Saca un tiro violento. Hay tarjeta amarilla para un hombre que va a reclamar. Allá da Silveira, quedó precavido. Tiró el chileno Bravo, que recién estuvo dialogando por espacio de medio minuto con el árbitro Tojí. Y la reacción después de esa charla realmente llamativa y muy extensa es que Bravo sacó un zapatazo bárbaro entre esfuerzo Dawson y el vertical izquierdo, arco de la Pelosi, pasó entonces Wander a empatar el partido, abrió la cuenta, Bentancur, empata el partido el chileno Bravo, están 1-1 por el campeonato intermedio. Una sucesión de toques, varias triangulaciones, una definición exuberante del chileno Bravo, bien esquinada, inalcanzable para Kevin Dawson cuando parecía que Peñarol se afirmaba, cuando parecía que podía llegar al segundo tanto. Responde de esta manera el dueño de casa, entre los parates, las charlas de los árbitros, la observación del VAR, en los momentos donde se detiene el juego. El rival sorprende, lo hizo Wanderers y el partido está empatado. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Cayó Mech, Busqué que arroja la pelota para Álvarez Bolas. De Álvarez Bolas en la punta derecha con Cepelini. Este al marcador va a Busqué, metió centro, Bentancur. ¡Gol! De Peñarol otra vez. Bentancur, noche iluminada, noche redonda del Botija Bentancur. El primer gol la bajó de pecho, luego la clavó en un ángulo. Ahora entra muy bien Peñarol por Ezequiel Busqué. Combinaron la pelota al primer palo. Entró en forma de saeta el futbolista Bentancur. Un anticipo genial, de los anticipos que hacen los jugadores que están hiperconcentrados. Dejó por el camino a Rolón, dejó por el camino a la Cerda. Disparó cruzado y bajo. Otro gol de Bentancur. Transcurren exactamente 2 minutos 50 de la complementaria. Festeja Bentancur y está bien. Se han mandado dos golazos de distintas características. Pasó a ganar Peñarol 2-1. Con los ojos bien abiertos, bien despierto, así entró Peñarol el segundo tiempo. Un desborde como puntero de Ezequiel Busquets, aprovechando la titularidad ante la ausencia de Aguirre Garay, y el movimiento de Bentancur es perfecto, anticipando al defensor de un equipo bohemio que, más allá de jugar con tres en el fondo, no es seguro defendiendo. Notable Bentancur, gana Peñarol en el balance del partido. Está bien, es merecido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Levanta la pelota Hernández, Gracias, Clavijo, atento a todo. Ha vuelto a pelota Pablo Cepelini. Está ganando Peñarol 2-1. Lanza pelota Cepelini para la Quintana. Para mí llega, lo corre la Cerda. Llegó la Quintana, lo busca la Cerda. Llegó primero, repito, la pelota la Quintana. Se para, pide la pelota Álvarez Guala. Arroja la Quintana, Quintana para Álvarez Guala. Busca el tercer gol, Peñarol. Pelota al peor Pablo sobre Piqué. Despeja Emiliano García, toma altura. Allá bajaba la pelota Peñarol. Recogimiento por parte del futbolista Busqué. Busqué logra colocar para la Quintana, Quintana para Cepelini. Este que lanza al medio, pasa mal la pelota Cepelini. La ha vuelto bien el capitán Terechea junto a Bello, colocando al chileno Bravo. Atropello Bravo, un poco abierto a Peñarol. Bravo coloca para Hernández. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol de Wander! La colgó. La colgó Hernández. Bueno, partido de golazos, ¿eh? Partido que supera en goles el trámite del juego. Entró magníficamente Hernández, le clavó la pelota en pata a Wander, están 2-2. Entró en el vértice, intercesión de horizontal, cuando Dawson estaba algo adelantado, y el vertical izquierdo, arco la rueda del Prado, gol largamente festejado. Colgalo Hernández, colgalo, están 2-2. Otra vez parece con el molde, una fotocopia, el momento dominante de Peñarol. Cuando el equipo Mirasol insinúa conseguir de largo, viene la contra Bohemia y responde de este modo. Un verdadero golazo para pintar la noche del Parque Viera. Un zurdazo letal de Diego Hernández. Cuando el técnico de Wander buscaba variantes porque el equipo no funcionaba. Muchos hombres de Peñarol para marcar a dos no pudieron. Empató Wander y otra vez el partido como en el arranque. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gollina 12 para crecer. Esta se adelanta Belio, coloca por abajo, va Ferreira, corrió, llegó, tiró, gol, Santurio. Gol de Wander, de punta, llega Santurio. Dejó sin asunto a Dawson y Wander, que perdía 2-1, está ganando 3-2. El fondo de Peñarol ha ido de más a menos, llegando a los últimos escalones del sótano. Distraído, puntea muy bien Santurio, 24 minutos. Ahora gana Wander 3-2 el Viera. Y Peñarol no vive para amarguras. Tenía la victoria en dos oportunidades, de atrás se lo empata y ahora revierte el resultado. El equipo bohemio estaba dicho en Oriental que no quedó bien el fondo de Peñarol. Muy buena combinación de los juveniles. Definió como en el fútbol de Salón Santurio. Pasa a ganar Wonders. Un mazazo para la hinchada de Peñarol. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gollina 12 para crecer. Venocia Bentancur tiró, gol, gol de Peñarol. Otra vez Bentancur, muy bien Menose, notable, casi en 50 minutos. La pelota Hernán Menose, allá el futbolista Aguirre, quedó a contramano. También Emiliano García, derivó para el futbolista Bentancur. Jornada inspirada, jornada iluminada, se lleva la pelota. 3-3 el partido, empató Bentancur, los tres de Bentancur, dos por estar hiperconcentrado, el segundo y el tercero por estar metido de cuerpo y alma en el juego. Están empatando 3-3. El primer gol del futbolista Bentancur había sido con un gesto realmente antológico en lo técnico. La pelota al Agua, Agua el que va a tomar la costa. Soberbia noche Bentancur, están 3-3. Y los ataques le han ganado a las defensas. Han pautado el partido. La flojedad atrás de Peñarol, las dudas en el fondo del equipo bohemio. Peñarol era una canción desesperada, aprovechó la expulsión del bohemio Stoll y ahí Menose como centro delantero la tocó corta, haciendo lo que no Beatri, definió notable Bentancur para poner el empate, que creo que en el balance de los 90 minutos se compadece con los méritos, aunque el empate de poco le sirve a Peñarol. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gollina 12 para crecer. Levanta Wander la pelota.